Filemón. Este es un resumen de la carta de Pablo a Filemón en 2 minutos. La carta de Pablo a Filemón tiene un solo capítulo con 25 versículos y fue escrita por Pablo desde Roma en su primer encarcelamiento. Más o menos ahí. Esta carta fue escrita en la fecha en que se escribieron también Efesios, Filipenses y Colosenses, más o menos en el 62 después de Cristo. En esta carta Pablo aboga por Onésimo, un hijo en la fe que es enviado como el mensajero de la misma carta a Filemón. Onésimo era un esclavo que había huido de Filemón, allá en la ciudad de Colosas, y Filemón era un hijo en la fe de Pablo. Entonces, en su providencia, Dios guía a que Onésimo llegue hasta Pablo, quien a pesar de estar preso en Roma, Pablo, guía a Onésimo a la fe en Cristo. Y después también lo envía de regreso a su amo, pero con una actitud renovada. En la carta, después de saludarlo y dar gracias a Dios por su progreso espiritual en los versículos 1 al 7, Pablo ruega a Filemón en los versículos 8 al 20 que reciba a Onésimo, pero que lo reciba ahora como un hermano en la fe, como un hermano en Cristo, y le pide que lo haga como lo haría si recibiese al mismísimo Pablo. En los últimos versículos del 21 al 25, Pablo se despide anticipando a Filemón una próxima visita que le hará a él y a los creyentes justo después de ser liberado. Esta es una bella carta de la obra que la gracia de Dios hace entre las personas que anteriormente han estado enemistadas. Esta, pues, ha sido un resumen de la carta de Pablo a Filemón en 2 minutos.